Mi Gym en Casa, episodio 205. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hasta hoy no había hablado de lastre específicamente los ejercicios de calistenia, pero cuando vamos teniendo cierto nivel, que vamos alcanzando en torno a las 12 repeticiones cuando hacemos las series, es más eficiente, tanto buscando la hipertrofia y sobre todo buscando la fuerza, el empezar a lastrar los ejercicios, ¿vale? Podemos tirar también por el camino de hacer ejercicios más difíciles, por ejemplo, en este caso sería el muscle up, pero para trabajar específicamente los músculos y hacer un ejercicio de forma coordinativa, por así decirlo, más sencillo, pues simplemente lastraremos el ejercicio que estamos haciendo. El rey para el lastre, en este caso, son las dominadas. El otro ejercicio muy bueno para lastrar sería los fondos en paralelas, ¿vale? Si tenemos una buena flexibilidad, aunque ahí sí que los fondos en anillas, pues sí puede ser una alternativa mucho más específica, ¿no? que un muscle up, que es un poco diferente. También podríamos tirar hacia subir la cuerda. Lo bueno también que tiene la calistenia es que tenemos diferentes caminos. Pero bien, hoy me voy a centrar específicamente en las dominadas con lastre y dentro de esto en el material que podemos usar, ¿vale? Voy a hablaros de diferentes tipos de lastre, de diferentes tipos de acoples para ese lastre, cinturones, formas más cutres, formas más baratas, más caras, formas más óptimas, ¿vale? Vamos a verlo todo, bueno, os voy a contar absolutamente todo lo que sé respecto a este sentido, o sea que yo creo que puede ser bastante útil los que ya tenéis cierto nivelillo. Esta es como una primera parte, habrá una segunda parte en la que hablaremos ya de planificación, cuándo empezar a meter peso en las dominadas más específicamente, ¿vale? Ya os digo, si hacéis ya vuestro entrenamiento de varias series en torno a 12 repeticiones o más, puede ser un buen momento para meter peso. Si queréis una planificación específica con vídeos de técnica de los ejercicios, tal, ya sabéis, en el programa de calistenia intermedio va específicamente orientado a dominadas, fondos en paralelas y, bueno, diferentes ejercicios de pierna, ¿vale? Pero sí que hay planes específicos dentro de ese programa con lastre, ¿vale? Progresiones que podemos ir siguiendo. Bien, vamos ya con el contenido. Primero, opciones para lastrar las dominadas. A ver, partimos de la base de que cualquier cosa nos puede servir para lastrarnos, ¿vale? Desde una botella de agua, desde la botella butano hasta nuestro hijo, por así decirlo, ¿vale? Si está muy fuerte, si el niño no pesa mucho. Entonces, bien, dicho esto, vamos a ver tres opciones más concretas, ¿vale? La primera sería una botella o una garrafa de agua. Este es el método más económico y también el más preciso, ¿vale? Podemos ajustar el peso al gramo añadiendo o quitando agua de la botella o de la garrafa. Será el ideal si entrenamos en un parque con fuente que nos pilla lejos de casa. Es decir, si yo me tengo que llevar 5 kilos, una pesa de 5 kilos o de 8, o varios en discos, por ejemplo, pues oye, si llevo una garrafa de agua vacía y la lleno en el parque, joder, pues de lujo, ¿no? No tengo que estar transportando. Pero bueno, es por daros ideas, ¿vale? Si no tienes discos de pesas por casa, antes de comprar algo específico para añadir como lastre, me quedaría con esta opción hasta que tuviera que añadir una segunda garrafa. Es decir, ten en cuenta que una garrafa, garrafa estándar son 5 litros, pero hay de estas que tienen más capacidad que son de 6, incluso de 8 litros, ¿vale? Además, una garrafa no es demasiado voluminosa, ¿vale? A ver, tampoco hasta el punto de que sea molesta. En cambio, si ya tenemos que poner 2 o 3, pues ya sí que me plantearía comprar discos, porque con el mismo peso tenemos mucho menos volumen, ¿vale? Entonces, ¿que vais a empezar a lastrar la dominada? Oye, pues no te vuelvas loco, cógete una botellita, primero de 2 litros, le pones ahí un cordino o haces algún apaño, o una garrafa y la llenas solo con un par de litros, que son 2 kilos, y ya está, podemos trabajar con esa, con ese lastre, por así decirlo, ¿vale? Si tenéis discos por casa, como es el siguiente ejemplo, pues vamos a utilizarlos, ¿vale? ¿Quién no tiene por ahí el típico set de mancuernas oxidado por ahí tirado por el trastero, ¿no? O por el garaje, pues usáis esos discos, ¿vale? Es otra opción, ocupan poco y podemos ajustar el peso con facilidad. Si no los tienes y no quieres estar con la garrafa de acá para allá, pues la inversión merece la pena, ¿vale? Vais al Decathlon, en Amazon, donde sea, la tienda que tengáis por ahí cerca o lejos y que os apetece comprar allí y ya está, ¿vale? Una vez que tengas cierto nivel, también es la opción con la que me quedaría. Puedes tener dos de 2,5 kilos o incluso menos y a partir de ahí ir comprando de 5 en 5. Es decir, si yo tengo de 2,5 kilos, a ver, pueden ser de menos, ¿vale? Pero 2,5 kilos creo que está bien para ir dando los saltos. Tienes 2, entonces tienes 2,5, cuando llegas a cierto nivel ya subes a 5 y luego como tienes, ya compras de 5 en 5. Es decir, combinando uno de 5 y uno de 2,5 tienes 7,5, vas a tener siempre las fracciones, ¿vale? Bien, y otras opciones. Bueno, esto ya es el cajón desastre de cosas pesadas que te puedes colgar, lo que os decía antes, ¿vale? La botella de butano, lo que sea. Las kettlebell son muy buena opción ya que tienen asa. Tenemos que tener cierto nivel ya que suelen tener pesos menos fraccionados. Puede ser una buena combinación. Unos pocos discos pequeños y alguna kettlebell, ¿vale? Sobre todo os voy mostrando esto por si tenéis cacharros por casa de estos que ya no usáis o que seguís usando, pero para no estar comprando cosas a lo tonto, ¿vale? Si tenéis ya por ahí una kettlebell de 16 kilos, o, bueno, ya tenéis que tener cierto nivel para hacerlas con ese peso. Pero es por daros ideas, ¿vale? O podéis comprar unos discos y luego cuando lleguéis a cierto nivel, pues ya con la kettlebell podéis ir jugando. Os dejo un vídeo mío en las notas del episodio, en el propio artículo, en el que salgo ahí con haciendo una dominada. Este caso es en la cuerda, ¿vale? No es en una barra. Es un poco más, la agarre más difícil, pero bueno, para este caso nos sirve. En el que salgo haciéndola con 50 kilos y tengo, pues lo que tenía por casa, una kettlebell de 16, otra de 24 que hacen 40 y dos discos de 5, ¿vale? Ahí se ve, pues ahí con lo que hay por casa. Pero ya veis que no hace falta, es una RM, ¿vale? Es una repetición solo. Las series, si hiciera series de 12, pues igual estaba, no sé, con 20 kilos, no sé exactamente lo que haría. Esto es del año pasado, ahora no sé en qué nivel estoy. Pero por daros una idea, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con lastre, que lo veremos más adelante en las planificaciones, no hay que hacer, o sea, no hay que ponernos a hacer una máxima, ¿vale? Es mejor estimarla que no forzar a hacerla porque nos podemos lesionar. Se trata de las series que hacemos, pues empezar a hacerlas con un poquito de lastre. Bueno, y vamos a ver ahora opciones para sujetar el lastre en las dominadas. Vamos a ver igual de las más cutres para empezar a añadir lastre a las mejores, que tampoco cuestan tanto, ¿vale? Si vas a empezar a añadir peso y vas a usar 2,5 kilos o 5 o menos, casi cualquier método te va a servir, ¿vale? 2,5 kilos realmente no es nada, por así decirlo. Entonces puedes probar con alguno de métodos de fortuna que dejo a continuación y después pasar a un buen cinturón para colgar lastre. Métodos de fortuna. ¿Qué es eso de métodos de fortuna? Bueno, esto lo aprendí yo de los bomberos. Cuando los bomberos no tenemos material específico para resolver una situación, que a veces nos pasa, pues recurrimos a lo que se suele llamar medios de fortuna. Es algo así como hacer el MacGyver con lo que tienes para poder salir del paso. ¿Os acordáis de MacGyver este de las películas? Bueno, de la serie. Que con un chicle, ¿no? Y una pila, pues te hacía una bomba. Pues es un poco igual, ¿no? Con lo que tienes por ahí por casa, pues mira, me apaño y para entrenar un poco me sirve, ¿vale? Otra cosa es, ya os digo, con 2,5 kilos, 5 como mucho. Otra cosa es ya, si vais a lastraros con 15 kilos y vais a hacer una cutrada, pues igual se os cae la pesa en un pie o os cargáis el suelo de casa. Entonces, para empezar, por probar, por así decirlo, nos pueden valer estos métodos cutrecillos. Pero luego ya sí que merece la pena hacer la inversión, ¿vale? Bueno, el primero, un cinturón de que tengáis de los pantalones, que sea robusto. A ver, no le colgaría más de 5 kilos, aparte de porque se rompa, porque te vas a rozar en la zona lumbar, ¿vale? Un cinturón, al no ser muy ancho, cuando nos aprieta también la parte de atrás y nos puede hacer daño, ¿vale? Mejor de cuero, ya sabéis, uno robusto. Si tenéis uno de chichinabo, pues no le metáis ni 2,5 kilos porque sabéis lo que va a pasar, ¿vale? Un trozo de cuerda también os serviría, ¿vale? Bien atado, pero igual. Un poquito lastre está bien, pero si metemos mucho nos va a hacer daño. El tema de la mochila, que veo por ahí a veces vídeos, no lo recomiendo, ¿vale? Porque nos molestan los hombros al hacer el ejercicio y nos reduce la movilidad de los hombros, la movilidad escapular. Si tuviera que elegir una sería tipo camelback, de estas finitas que llevan en la bici con la bolsita esta de agua. Pero también tiene el punto de negativo de que aguantan menos peso, ¿vale? Pero bueno, podéis probar si queréis, pero yo las mochilas no me gustan, la verdad. Otra opción, arnés de escalada. Si escalas o has escalado, que sé que alguno de vosotros hacéis escalada, y tienes por ahí un arnés viejo o nuevo, da lo mismo, Pero si tienes el típico que tienes por ahí apartado, ya que no vale para escalar, porque el textil, sabéis que a partir de 10 años ya no sirve, ¿vale? Ya no es seguro para aguantar esas cargas y además nos estamos colgando la vida, como el que dice, de ahí. Entonces, tenéis por ahí uno descatalogado, por así decirlo, puede ser muy buena opción, ¿vale? Tiene la molestia de tener que meter las piernas, tienen unas perneras, pero puedes no hacerlo. O si el arnés ya no te sirve para escalar, pues las cortas directamente y usas solo el cinturón, ¿vale? Ahí sería un cinturón chulísimo, como los que podemos comprar. Es cuestión de probarlo. Lo que sí no haría sería comprarme un arnés de escalada específicamente para colgarme peso, ¿vale? Porque son más caros que los que venden específicamente para este menester. Bueno, el cinturón de pesas, el típico cinturón de halterofilia, ¿vale? Si llevas años en el mundillo de los gimnasios, es fácil que tengas por ahí el típico cinturón este de halterófilo para proteger la zona lumbar, sobre todo al hacer peso muerto y sentadillas, ¿vale? Antes, por defecto, había que ponérselo, porque si no te podía salir una hernia. Y últimamente, pues parece que, bueno, luego la tendencia era no ponérselo porque realmente no fortaleces, ¿no? También esa zona, si siempre te pones el cinturón, al final en el día a día, cuando vas a levantar un peso, pues no lo estás fortaleciendo, ¿no? Bueno, se trata de ponérselo lo mínimo posible, cuando vas a hacer una RM o series muy pesadas, pero bueno, o tenemos un problema, pero bueno, no quiero entrar ahí, ¿vale? Si tenemos el típico cinturón este de cuero gordo, puede ser buena opción, ya que son bastante robustos y aguantan bien el peso. Pero suelen rozar bastante la zona lumbar o incluso delante, ¿vale? Si lo tienes por casa, pues lo que lo decía antes, prueba con él. Y si no, pues te compras uno específicamente para esto. ¿Qué es lo que es? Pues un cinturón con lastre, ¿vale? Este sí que es la opción específica para ponerse lastre, ¿vale? Es la opción ganadora por goleada, ¿vale? Si eres capaz de hacer 3 series de 12 dominadas con 2,5 kilos, te lo mereces, ¿vale? Y realmente lo vas a agradecer. O sea, regálatelo como premio, que no valen tanto. A ver. Son específicos para esto, no cuestan demasiado. Mira, os dejo el enlace de uno en Amazon que cuesta unos 20 euros, 19 con algo. Hay uno en Decathlon que igual vale lo mismo, ¿vale? Este dice que tiene un límite de 50 kilos, el de Amazon, el fabricante no especifica kilos, pero según las opiniones parece ser que está por encima, ¿vale? A ver, 50 kilos de lastre ya es bastante, bastante lastre, ¿vale? Que no hace falta aquí. ¿Vale? Entonces, para lo que vale, 20 eurillos tampoco creo que sea demasiado, demasiado gasto, ¿vale? Tenemos una opción que aguanta más de 50. Y es más económica, aunque lleva más trabajo, que es hacerte tu propio cinturón para lastre, ¿vale? Os voy a explicar aquí cómo me hice yo el mío y lo que aguanta y tal. Bueno, o vais a un desguace y cortéis el cinturón de seguridad de un coche. O si vivís en un pueblo, de eso, bueno, ya no sé si eso pasa, pero yo cuando era pequeño en el pueblo había un descampado que había allí coches tirados allí, pues coges y le quitas el cinturón, ¿no? Pero bueno, vais a un desguace y igual hasta el de desguace os lo regala, no lo sé. Bueno, cogéis un metro que tenéis de sobra, aunque si tenéis mucho perímetro abdominal, pues pilla más por si acaso, ¿no? Pero vamos, con un metro suele ir de sobra. Y de ahí te vas, del desguace te vas a la ferretería y compras un grillete, ¿vale? Os dejo un enlace, bueno, os dejo una foto del mío y un enlace en Amazon para que veáis el tipo de que es. El enlace es de Amazon, pero no lo compréis en Amazon, que sale más caro. Compradlo en la ferretería del barrio, que igual os cuesta 1 o 2 euros, ¿vale? El tamaño del grillete, el grillete es como una U, imaginaos una U, que tiene en las puntas dos agujeros y por ese agujero pasa entra un pasador y que en uno de los lados tiene rosca y se queda pues como un mosquetón de rosca, por así decirlo, ¿vale? Esos rabos, esos palos de la U tienen que ser suficientemente altos, bueno, un poquito más altos o justo igual de altos que la anchura del cinturón, ¿vale? Para que nos quede bien y siente bien. En la foto que os enseño, que os dejo las notas del episodio en el artículo. Lo podéis ver, ¿vale? Os metéis en la web mijimencasa.com y en el buscador ponéis 205 y os saldrá ahí el episodio, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vais a la ferretería y compráis un grillete de ese tipo. Y ahora necesitamos una máquina de coser y, bueno, y sobre todo alguien que sepa utilizarla, ¿vale? Haremos un. Bueno, en la foto lo veis bien claro. Pasáis uno de los lados, ¿vale? Dejáis como un bucle, un huequito para meter ese grillete y luego hacemos ahí un cosido reforzado, que es el típico cuadrado este con una X en medio, ¿vale? No sé, lo veis por las cintas de escalada y material de ese tipo. Entonces, hacemos un cuadrado como con una X tachado en medio, ¿vale? Eso es lo que hace ser un cosido reforzado. También importante cuando cortemos el cinturón, quemamos las puntas al ser de un tejido sintético plástico, quemamos las puntas para que no se deshilache, ¿vale? Bueno, lo hacéis en un lado, cogéis el grillete, con el grillete puesto, o lo ponéis el cinturón. Y os lo ajustáis ya midiendo el otro, ¿vale? Hazlo más bien justo porque cuando añadiremos peso suele elongar un poquito y suele caer un poco hacia abajo, ¿vale? Entonces, hacerlo un poquito justo y lo marcáis y lo coséis o que os lo cosan si no sabéis coser vosotros. Este es el cinturón, en la foto lo veis, que yo uso para lastre, ¿vale? He llegado a usar 54 kilos y no ha dado muestras de romperse. Además, no ocupa nada de espacio pero si no te apetece liarte mucho, pues optaría por comprar uno. Ya veis que tenéis esta opción también, pero uno vale 20 pavos, o sea, tampoco, yo qué sé, lo que veáis, ¿vale? Lo que más os apetezca. Bien, y un detalle importante, ¿cómo unimos nuestro cinturón a, por ejemplo, los discos? Porque si es una garrafa, pues incluso podemos poner con un mosquetón o incluso el propio grillete en la garrafa, ¿no? Por no llevar más trastos. Pero cuando tenemos varios discos, sobre todo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues para terminar este episodio quería enseñaros algo que llevo toda la vida probando cintas, cuerdas, cadenas, de todos los tipos de habidos y por haber, y un día que no tenía nada, que probé una cinta que tenía por ahí tirada por el garaje, fue lo que mejor me sirvió, ¿vale? Es un trozo de cinta, de cincha, de estas que lleva como un... de estas que son de atar en la vaca del coche los trastos, ¿vale? Que lleva como una... como una hebilla y con un sistema que, como una presilla que tú la apretas, libera y si no, tiras de ella y se queda tensado, ¿vale? Es como un muellecillo que muerde la propia cincha, perdón. El otro punto importante, bueno, de esto es que aguanta lo que le eches, ¿vale? Yo le he metido, ya os digo, más de 50 kilos y no ha dado muestras de aflojarse. Aún así, presta atención a cómo pasas la cinta por el cierre, ¿vale? O sea, hay que pasarla desde detrás, en la foto, os dejo también una foto para que lo veáis, y luego asegurarnos de que está pillada bien la cinta. Es el mismo sistema que las cintas de las anillas. Que tengas anillas en casa, sabréis de lo que hablo. Entonces, aseguraros de que están mordiendo bien la hebilla esa, la cincha, para que no sea que colguemos ahí 20 kilos, nos vamos a subir, no esté bien pinzada y se nos caiga en un pie, ¿vale? Igual, cuando hagáis con lastre, yo siempre voy con los pies bien abiertos, ¿vale? Por si acaso fallara, que no tengamos un susto, ¿vale? Porque vayamos descalzos, con chancla o con zapatillas, no va con puntera reforzada, ¿vale? Entonces va a haber problemas. Entonces, aún así, como medida de seguridad, cogéis y os aseguréis de que está bien apretado, por así decirlo, ¿vale? Bien, pues ya tenéis todas las opciones que había así por haber para esto del lastre, opciones más cutres, menos cutres, más económicas, tampoco diría caras realmente, ¿vale? De menos baratas, para usar lastre. Esto sirve, yo lo he usado tanto para dominadas como para fondos en paralelas, ¿vale? En anillas no tiene mucho sentido lastrar, porque lo que nos impide, por así decirlo, aumentar repeticiones es la inestabilidad, ¿vale? Si queréis hablamos de ello otro día. También lo he utilizado para lastrar cuerda, pero bueno, realmente es algo muy específico, ¿vale? Bien, pues nada más. Habrá un segundo episodio dentro de no sé cuándo, pero vamos, ya está preparado, o casi preparado. Ya respecto específico de la planificación, ¿vale? Con esto hemos visto el material, todas las opciones que tenemos, habidas y por haber, y en una segunda parte de las tres dominadas veremos la planificación en sí, cómo hacerlo, cómo implementarlo, ¿vale? Bien, nada más. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, gracias por esos corazoncitos de me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por comprar los programas, ahí tenéis el de Calistenia Intermedio específico de este tema, y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz.